No creáis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a cumplirlos. Porque yo os declaro solemnemente que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una i, ni un puntito de la ley pasará hasta que no se cumpla todo. El que violare, pues, uno de esos pequeñísimos preceptos y enseñanzas, eso a los hombres, pequeñísimo será considerado en el reino de los cielos. Mas el que los cumpliere y los enseñare, grande se le llamará en el reino de los cielos. Pero yo os declaro que si vuestra virtud no es más grande que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Ya sabéis que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que matare será sometido a juicio. Pero yo os declaro que todo aquel que se encolerice contra su hermano será sometido a juicio. Y el que dijere a su hermano tonto, responderá ante el consejo. Y el que le dijere mentecato, merece ir a la gehenna del fuego. Si llevas tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algún agravio contra ti, déjala allí ante el altar y anda primero a reconciliarte con tu hermano y después ve a ofrecer tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él al tribunal. No sea que te entregue al juez, el juez al carcelero, y te echen a la cárcel, de donde yo te aseguro que no saldrás hasta que no pagues el último centavo. Ya sabéis que se dio este precepto, no cometerás adulterio, pero yo os declaro que quien mira a una mujer con deseo de gozarla, ya cometió el adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecar, arráncatelo y véntelo por allá lejos, porque te conviene más que uno solo de tus miembros perezca, y no que arrojen todo tu cuerpo a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de caer en pecado, córtatela y aviéntela por allá lejos, porque te conviene más perder uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya a parar en el infierno. También se mandó, el que repudia a su mujer, que le dé un certificado de divorcio. Pero yo os declaro que todo aquel que repudia a su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, la expone a convertirse en una adúltera, y quien quiera que se case con una mujer divorciada es un adúltero. También sabéis que se prescribió a nuestros antepasados, no jurarás en falso, y cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni siquiera jures por tu cabeza, porque no puedes poner blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Que vuestro modo de hablar sea sí o no. Lo que pase de allí viene del maligno.